Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, como todos los martes, con nuestros invitados que nos hablan siempre de temas importantes, temas de actualidad, pues para nuestro día a día. El día de hoy estamos con la presencia telefónica del maestro Alberto Híjar. Maestro, buenas tardes, estamos acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú estás por allá en la Ciudad de México. Y hoy, en esta tarde, nos reúne a hablar, recordar esta memoria histórica, este rescate de la memoria del Taller de Arte e Ideología, el TAI, que fundas tú en 1974. Pero recordemos una breve semblanza de tu trayectoria, maestro, de tu trabajo más bien, tu trabajo social, trabajo cotidiano en esta dialéctica organizativa del TAI, donde pues uno de sus lemas principales, sus objetivos fue vincular, articular y fusionar en la lucha popular todo este trabajo que se desarrolla y que nace del TAI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que bueno, ahí se impartían cursos de estética marxista. Entre otras cosas y entre otros momentos, también para los artistas que generaban y que nacían grupos artísticos de esa década en México. Para ellos, pues, representó una inquietud teórica y, pues, sobre todo, reclamaban un arte público y político, maestro Alberto Híjar. Ha sido sobreviviente de la Guerra Sucia en México, miembro fundador del Taller de Arte e Ideología. También fue asesor de la Junta de Reconstrucción Nacional Sandinista y miliciano en Nicaragua. En el 2009, la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM nombra un aula de materias teóricas con su nombre. Y en 1974 funda el Taller de Arte e Ideología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, por ahí también, maestro, buscando información tuya, nos comentas en alguna entrevista que eres de la última generación de Lecumberri, y el maestro Siqueiros te nombra como un salvaguardas de continuar este trabajo crítico en la producción artística hacia una estética asociada a la construcción del socialismo. Pues bienvenido esta tarde por acá en los micrófonos de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, maestro Híjar. Pues muchas gracias por la invitación. Parece que hay un interés nuevo por el Taller de Arte e Ideología, porque la maestra, la doctora Ana María Martínez de la Escalera, de la Facultad de Filosofía, dedicó un seminario de un año en la facultad que culminó junto con la Sala de Arte Público Siqueiros en un coloquio donde hablamos largo y tendido del Taller de Arte e Ideología. De ahí una sección juvenil del Comité del 78 me hizo una larga entrevista hace unos días. Regresarán con un escáner a fotografiar los materiales de publicaciones y carteles que les voy a ofrecer. Y otro grupo que está construyendo un centro de documentación en la Universidad Pedagógica hará esto mismo. De modo que el Taller de Arte e Ideología pues va a estar presente en esta memoria de las vanguardias estéticas de los años 70, que resultaron todo un hito en la historiografía del arte en México. Claro, pues todo un semillero de personas, artistas, filósofos, gente que pues estaba muy interesada en que se cambiaran muchos paradigmas en nuestro país y en el mundo. Y de aquí, bueno, lo interesante que fue un taller abierto a todo el público. No fue exclusivo de artistas visuales, sino también cineastas, público en general, incluso los trabajadores de las organizaciones sindicales. Y bueno, todo un semillero con esta intención de abrir conciencia para vincular, articular y fusionar pues la actividad cotidiana bajo una reflexión, maestro, teórica, estética, artística, y sobre todo pues estar estudiando. Sí. Solo me aclaré la garganta. Ah, ok. Pero aprovecho el viaje para advertir que el lema consigna de vincular, articular y fusionar en la lucha popular es de la segunda etapa del Taller de Arte y Ideología, nacida y crecida durante la huelga larga en la universidad entre los dos siglos. Hay un grupo de jóvenes cinecluberos que habían organizado un cineclub, Bertolt Brecht, nombre fundamental para nuestras tareas, encontraron el apoyo de unos maestros que estábamos involucrados en la discusión estética, y con Raquel Bolaños, una distinguida maestra egresada de filosofía que daba clase en el CCH, su esposo Gonzalo López, un excelente dibujante, pintor, que nos hizo grandes y espectaculares mantas gráficas y el periódico de que hicimos en aquel momento, Grito Rojo, y con otros componentes así, mantuvimos esta nueva etapa del taller de arte e ideología, lo cual pues nos vinculó especialmente con los proyectos revolucionarios, en especial de El Salvador, también con Guatemala, y también con el apoyo a la Revolución Cubana, la protesta contra el golpe militar en Chile que habíamos iniciado en el primer TAI, y con los procesos revolucionarios en América y en África. Esto de África es importante porque nacía y crecía a raíz de una famosa conferencia en Bandung de llamados países no alineados, es decir, que no eran ni socialistas ni capitalistas, sino todo lo contrario. Surgió una línea histórica de desarrollo a la que se dio el nombre de Tercer Mundo. Este hizo que en África hubiera importantes teóricos del asunto, como Gluma, Patricio Lumumba, que fue asesinado, Zamora Machel, y otros distinguidos dirigentes africanos, por supuesto con Frantz Fanon detrás de todo esto, y sus relaciones con la revolución argelina contra el dominio francés. Esto, ahora que se conmemora el centenario del doctor Pablo González Casanova, daba lugar a unas jornadas que él organizaba en invierno, en vacaciones, y en verano también en vacaciones, para invitar a distinguidos teóricos tanto de Estados Unidos como Susan Sontag o Ray Mills, que había hecho una antología marxista, que fue lo que llevaba el Che en su mochila cuando cayó en Bolivia, invitaba también gente de Europa para ponernos al día en la revolución en las ciencias sociales, que a la par estaba desarrollándose en la Facultad de Ciencias Políticas, que dirigió González Casanova cuando tenía apenas 35 años, con los exiliados del golpe militar en Chile, que impulsaron toda una revolución en las ciencias sociales importantísimas. Todos ellos siguen absolutamente vigentes, algunos ya se nos murieron, como Agustín Cueva, ecuatoriano, y como pues otros que impulsaron esta revolución, brasileños muy distinguidos, el que fuera ministro de un gobierno democrático en Bolivia, teórico de la cuestión nacional, cuyo nombre se me escapa en este momento, lo cual es imperdonable. Esto era la revolución teórica en la que nació y creció el taller de arte e ideología. Todo esto es muy importante porque ya ves que a los artistas, entre comillas, se la creen que de veras son sublimes y que no necesitan leer ni el periódico. Claro. Y entonces pues cultivan el analfabetismo y su desprendimiento de la teoría. Una consigna exitosa del TAI fue la de un texto mío que ahora ha sido republicado en Finlandia con un compañero que estudió acá en México, que se llama La teoría, compañeros, la teoría, sí es, sí, sin la teoría no avanzamos. Esto que fue la ponencia del TAI en el primer coloquio Ring y Templeton que hicimos.

por intercesión de Angélica Arenal, su esposa, me menciona entre los herederos que pudieran mantener viva su posición estética. Esto hizo que, a la par de lo que ocurrió un día como ayer de hace 48 años, en que fue descubierta una casa de seguridad en Monterrey de las Fuerzas de Liberación Nacional, que llevó a la masacre en el Pantla, Estado de México, de cinco militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, en donde apareció mi nombre y fui secuestrado, torturado en la Dirección Federal de Seguridad, ahí donde ahora... Sí, estamos aquí vía telefónica con el maestro Híjar. Se refiere a la Casa Grande en Nepantla, porque estamos teniendo un poquito de interferencia telefónica. Nos estaremos conectando con él nuevamente, no sin antes recordarles que esperamos sus comentarios al teléfono en cabina de La Voladora Radio 597-978-5252, al número WhatsApp 5540-61-5459. Ya estamos aquí de vuelta, al maestro Alberto. Sí, tenemos un poquito de problema con la conexión. Y bueno, también al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que estamos aquí transmitiendo el día de hoy, todo este recordatorio, este legado del Taller de Arte e Ideología, nacido en 1974, y que de la cual pues nos está dando cuenta reseña el maestro. Se refería a la Casa Grande aquí en el municipio de Nepantla, Estado de México, en el Valle de los Volcanes, cuando pues llegó el ejército, comentaba el del día de ayer. Maestro, ¿estás en línea? Ah, sí, se fue otra vez. Nos comentabas de la Casa Grande en Nepantla. Sí, hace 48 años, el día de ayer, fueron masacrados ahí cinco militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Ahí apareció mi nombre. Entonces fui sacado a rastras de mi casa en Contreras, para ser conducido a donde no sabía dónde estaba, inmediatamente fui puesto en el piso de un viejo automóvil con las patas de los criminales agentes sobre mí, pateándome, maltratándome, y luego ya al llegar allí un capuchón negro que me impedía ver y respirar, amarrado y solo conducido a tortura e interrogatorio. La gran movilización que se dio como resultado de las actividades de lo que todavía no era el Taller de Arte e Ideología hizo que fuéramos presentados nueve compañeros de Monterrey y yo, conducidos a los separos de la Procuraduría a un costado de la Alameda, y al fin llevados a Lecumberri, de donde salí luego de trapear entre cubetadas de agua helada, garrotazos y patadas, todos los patios de Lecumberri. Y bueno, al paso de los meses me fui reponiendo de la muy dolorosa infección en las rodillas, todo lo cual despertó el interés en que la filosofía, como dice una célebre entrevista con Luis Althusser, puede ser un arma para la revolución. Esto hizo que mi curso de problemas de estética se llenara de estudiantes de ingeniería, de psicología, de diseño, de la propia Facultad de Filosofía, de diversas especialidades, pues ante la posibilidad de tomar el relevo de un seminario sobre ideología que había emprendido Luis Villoro, que ya no lo mantenían, propusieron que yo me encargara de él. Por supuesto, fue rechazada la propuesta, porque mis compañeros marxistas, en especial de la facultad, me odiaban porque yo no entré por las vías habituales del ambisconeo académico en la facultad como profesor, sino por la gestión del grupo Miguel Hernández, que se convirtió luego en el Comité de Lucha en 68 de la Facultad de Filosofía. Todo eso nos condujo a fundar el Taller de Arte e Ideología, que tuvo como sede la Sala de Arte Público Siqueiros, en donde instalamos en la entrada documentos, fotografías, objetos de la vida revolucionaria de Siqueiros, todo lo cual sirvió para apropiarnos de ella y de hacer exposiciones sobre el golpe militar en Chile, sobre el triunfo de Vietnam, todo con una misteriosa y voluminosa, muy alta mujer rubia que se llamaba Rini Templeton y que nos asombró al fin cuando, al sumarnos a la campaña de defensa de Excelsior invadido por el ejército por órdenes de el presidente López Portillo, sacó sus instrumentos y se puso a dibujar frente a nosotros para nuestro asombro. Rini fue fundamental porque mostró lo que había que hacer. Un grupo interdisciplinario, transdisciplinario, contra la reducción individualista y exaltatoria del arte y el artista como cosas sublimes, para, en cambio, transformarnos en trabajadores de la cultura, que así nos llamamos a nosotros mismos. Establecimos relaciones con otras organizaciones, cada mes celebrábamos algún acontecimiento en el foro abierto de la Casa del Lago, controlado por Cleta, hicimos algunas publicaciones, ciclos de cine debate con el flamante Colegio de Antropólogos Sociales, que revolucionaron la antropología y aniquilaron a los restos del indigenismo paternalista y demagógico. De modo que, pues, esto nos dio dimensión internacional, no solo latinoamericana y nacional. Claro, pues vamos a unos mensajes de la comunidad y regresamos para continuar hablando y sobre todo de este salón llamado Híjar y de las sesiones vivas de arte que impartió el Taller de Arte e Ideología. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Regresamos al sendero de la luna. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia, ¿para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este muerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento. Estamos de vuelta aquí con el maestro Alberto Híjar, pues comentando ahora sí que tras bambalinas, ¿verdad?, toda esta circunstancia actual, a diferencia de lo que se vivió en esas generaciones, esa motivación, esa intención del estudio, decíamos, a los que nos gusta estudiar pero no nos gusta ir a la escuela, pues estamos dispuestos a continuar aquí en el taller de arte e ideología, maestro Híjar. En realidad hay una corriente subterránea en toda la historia de América y de México de organizaciones de trabajadores de la cultura que se valen de la gráfica, de la pintura, para promover algún movimiento revolucionario. Desde Claudio Linati en 1828, que llega con la primera máquina de litografía, hasta nuestros días en que mantenemos vivo el local de la resistencia en República de Cuba 34, que hemos convertido en un centro de presentación de libros, exposiciones, venta directa de artesanía de alta calidad, medicinas y ungüentos de una compañera enamorada, madre de un desaparecido de Honduras. En fin, todo el tiempo durante la reforma liberal juarista y luego con la revolución hay grupos, y bueno, no se diga en épocas recientes, en el movimiento de la APO en Oaxaca contra el mal gobierno de Ulises Ruiz, esa maravilla de ASARO, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, haciendo con grandes esténciles articulados murales hasta de 4 metros en todo Oaxaca, con una gráfica impresa en camisetas, en muros, en donde podían, para combatir al sátrapa oaxaqueño todavía impune. Y bueno, antes de esto, pues es herencia de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, el taller de gráfica. Me complace decir esto cuando a nadie le importó que el año pasado cumpliera 100 años los tres llamamientos a los plásticos de América que Siqueiros lanzó en Barcelona, y la hoja actual del estridentismo que efectuar el 31 de diciembre de 1921 con un antipatriotismo extremo que dice en la hoja: muere el cura Hidalgo. Y para burlarse de los artistas y sus manifiestos, acaba proclamando: viva el mole de guajolote. Todo esto ha ocurrido en América del Sur, en Cuba, una tradición de vanguardia dio lugar desde los 20 y los 30, lo mismo a teóricos tan enormes como José Carlos María Peguí, que a movimientos como el de los antropófagos brasileños, que recomendaban comerse todo lo que podamos, que ya desecharemos lo que no nos sirve, y reivindicaban la tradición indígena, de modo que esto es esa corriente subterránea que está presente siempre. Ahora mismo hay talleres, hay producción aquí mismo en el centro de Tlalpan, está el taller independiente Rinoceronte, que se ha vuelto famoso internacionalmente y que todo el tiempo está produciendo asombrosos grabados monumentales, así como los que hace Angélica Carrasco, que fue capaz de articularlos en un gran mural en pleno Zócalo, en una feria de libro o no sé qué. Pues sí, todo este trabajo colectivo organizado en la América Latina del contexto del TAI, maestro, pues pareciera ser que lo necesitamos renacer, más en tiempos pues de reclusión domiciliaria, como comentábamos en otro programa con usted, porque necesitamos estar vivos, necesitamos hacer tangible otra vez estos cursos vivos de arte. Eso sí, el curso vivo de arte que fundamos en los 70s en la UNAM, a fines de los 60s, en Difusión Cultural de la UNAM, que se mantuvo durante más de 20 años, que recorrimos el mundo entero, empezamos por Guatemala, seguimos por los Andes, y acabamos en China, en la Unión Soviética, en Grecia, en el centro de Europa, y establecimos relaciones muy ricas. Cada año hacíamos el viaje Cuba para universitarios, que era realmente sensacional. Pero bueno, esto lo mantenemos de vez en cuando. Organizamos visitas al mercado Abelardo Rodríguez y sus maravillosos murales, a la Secretaría de Educación Pública, a Palacio Nacional, porque está perfectamente cerrado por el presidente que reside ahí. Pero bueno, están disponibles los murales de Bellas Artes, el de el Centro Alameda, en fin, que hay que ir a ver todas estas maravillas. Claro, y ahora, bueno, se ha desplazado todo este afán de vanguardia, de testimonio, de cultivo de la memoria, hacia el uso de los videos testimoniales, documentales, que son de una gran riqueza el movimiento. Ve, por favor, y entrevista a Modesto López en el local de lo que fue productora de música Pentagrama, en la esquina de las calles de Coahuila y Córdoba, en la colonia Roma, y ya verás todo lo que se puede comprar ahí de videos maravillosos, registros de actividades de articulación de trabajadores de la cultura con las luchas de liberación nacional. Claro, y bueno, también bien importante

estos ejemplos que nos dabas de tantos puntos de salida que actualmente tienen los artistas en diferentes puntos del país y del mundo, pues muy válidos en la sobrevivencia ante la pandemia, no morir, pero falta articular, vincular y organizar como lo hizo el TAI. Pues esto que significa una revolución en la historiografía tradicional y la exaltación de la pintura de caballete como el centro de la belleza, ¿no? Todo lo contrario, el estar en las calles con las marchas, en donde se manifiesta este sentido de la vanguardia estético-política, esto que Marcuse llama dimensión estética y que da lugar al libro más reciente mío que se llama La Praxis Estética, es decir, todo este sentido performático que en las marchas, las de los familiares de Ayotzinapa, la de los maestros de la gente, está llena de eventos estéticos que son los que revelan la presencia de las vanguardias. Pero no solo esto, sino van quedando testimonios. Es curioso cómo hay un interés renovado por mi primer libro de 1966, creo, hacia un tercer cine, que planteaba la necesidad de superar el star system de Hollywood y el subjetivismo de la nueva ola francesa para dar lugar a un cine combativo. Igual ocurre con la antología Frentes, Coaliciones y Talleres, grupos artísticos, grupos visuales en México en el siglo XX, que da cuenta de los grupos desde el estridentismo, que está cumpliendo 100 años, hasta la Isla del Silencio, un grupo formado por mujeres que llegó a agrupar a 300. De ahí vino la iniciativa de exalumnos míos de la generación 65 de Artes Plásticas, de donde saldría el grupo Mira, también de nombrar a un salón en la Facultad de Artes Visuales, antes Escuela Nacional de Artes Plásticas, por el nombre de Alberto Híjar, junto a otro que se llama Adolfo Exiax, con quien tuve una entrañable relación de toda la vida y de mil eventos estéticos políticos que hicimos. De manera pues que esto sigue. Hay que ir a la calle, a la plaza, para ver lo que allí está ocurriendo en estas representaciones performáticas, con la incorporación de la danza. Por ejemplo, acabo de prologar una tesis de doctorado que se volverá libro sobre la danza, y todo lo que está haciendo, lo mismo en la calle que en la plaza, que sobre la marcha de las manifestaciones. De modo que esto no hay que limitarlo a las artes visuales, sino a esta complejidad de interdisciplinaria, intergeneracional, que se opone a esta pasividad de los universitarios y de los académicos, que no mueven un dedo, y que, tienen desactivadas los mil locales de auditorios, de galerías, de todo esto, que no hacen nada. Recientemente presentamos las cuartetas de una mujer con escasa formación académica, como es necesario, que dio cuenta durante toda su vida de la defensa del bosque y del agua en la frontera entre las sierras de Puebla y Oaxaca, en Zacacuautla, logramos que se presentara aquí en nuestro local de la Resistencia, calle de Cuba 34, casi esquina con Bolívar, y nada menos que en el Museo de la Fotografía, donde lo presentó Hermann Bellinghausen, que prologa estos cuartetos de esta mujer. De manera pues que la necesidad de dar a entender, de dar a conocer las luchas desde abajo y a la izquierda siguen dando frutos importantes, frutos estéticos que no pueden reducirse ya a la tradición académica rancia, ni a los espacios de las bienales y de las galerías y los museos. Sí, recuperar estos espacios públicos y pues bueno, como creadores, como sociedad, renovarse o morir. Así es, hay no menos de 8 antimonumentos a lo largo de Paseo de la Reforma, ninguno de ellos ha sido destruido. Desde el primero de los 43 de Ayotzinapa, en donde se hace un mitin cada que hay marcha de los familiares, hasta por las niños de la guardería ABC, los muertos en la mina de pasta de conchos, el movimiento de 68, este no está en Reforma, está en pleno Zócalo para denunciar la ocupación militar en 68, el monumento, la antimonumenta a las mujeres hecha en el más glorioso 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer de hace unos años, en donde a la par de la enorme y festiva marcha de las mujeres, ellas mismas instalaron la antimonumenta que se ha reproducido ya no solo en diversos lugares de México, sino en otras partes del mundo. De modo que esto muestra todas estas vertientes de una vanguardia necesaria de comunicación de tantas cosas como están ocurriendo. Claro. Pues, maestro, un gusto tenerte aquí en esta charla breve, amena, para todo lo que fue el taller de arte e ideología. Nos das una semblanza general y también nos das una motivación de lo que podemos hacer en estos momentos de aparente crisis, porque hay mucha efervescencia. Todos estos ejemplos que nos das es de que pues está sucediendo y hay que salir, hay que moverse y a seguir adelante desarrollando, generando un desarrollo artístico y no estar a expensas de tener una legitimación en una sede institucional. Como dices, están las calles. Por acá también tuvimos un programa de la Antimonumenta con Cristina Híjar. Bien interesantes estos proyectos que se realizan en algunos puntos de nuestro continente, Argentina, México. Y pues muchas gracias por darnos toda esta semblanza, esta motivación de vida como siempre. Un abrazo, maestro, y gracias. Pues hasta la victoria siempre. Linda manera de terminar y mi agradecimiento a esta transmisión, que también el aire y la comunicación radial resulta fundamental ante los enormes monopolios de idiotización televisual. Pues un abrazo y ahora sí nos vamos, entra nuestra rúbrica. Nos encontramos el próximo martes. Hasta luego a todos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a